mandaste mala carta. Tú no tienes valor para reconocer que te hago falta, que te hago falta. Todo se fue al vacío, te di mi corazón, no vengas a culparme si ahora sientes frío. El error no fue mío. Y así me hice fuerte, volví a levantarme y seguí. Aprendí. Y así me hice amiga del tiempo y de pronto entendí que no eras para mí. ¿Quién dijo? Suficiente, tienes que entender. Desde ahora no siento miedo, lo tengo todo de hace tiempo. Me doy cuenta y lo agradezco. Le doy gracias a Dios que ya no me quiere. Aprendí que de amor ya no se muere. Ahora disfruto los atardeceres. Si quieres dañar, busco otras mujeres. Y así me hice fuerte, volví a levantarme y seguí. Aprendí. Y así me hice amiga del tiempo y de pronto entendí que no eras para mí. ¿Quién dijo? Carta.